Ya que estamos con fiebre mundialista, estaba leyendo la anécdota de Ciro Martínez, el cantante de Ciro y los Persas, cuando llevó a su hijo a sacarse una foto con Messi. ¿Sabías lo que le preguntó el hijo de Ciro a Messi? Si se llamaba igual al de la Play. Los chicos son geniales. Bueno, vamos a hablar de economía con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Son geniales los chicos, ¿eh? La verdad. Y te marca un poco cómo vienen los chicos, digamos. Cómo, ¿no?, vienen los chicos, exacto. Exacto. La realidad es la Play. Exactamente, no. O sea, como muchas veces... Lo real es lo de la Play, no lo del, no lo de las personas de carne y hueso, ¿no? Que los grandes, digamos, tenemos que entenderlo eso. Sí, tenemos que entenderlo y tenemos que tratar de que no sea así también. Que los chicos no estén incrustados en una pantalla todo el tiempo, que hay otras cosas también para hacer. Bueno, no fuimos. Bien, vamos a lo nuestro, querido. Vamos a lo nuestro. Nosotros veníamos diciendo que el jueves iba a ser un día clave para la República Argentina en materia económica. Uh-huh. Bueno, la realidad es que ayer no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque la Corte de Estados Unidos, que tenía que decidir sobre el tema de los holdouts, la realidad es que postergó la decisión para el día lunes. Claro. Entonces, lo que iba a ser el día clave, que era el jueves, ahora pasó para el día lunes. Recordemos que si la Corte tiene, vamos a llamarlo así, tres opciones, por decirlo de alguna forma, uh-huh, aceptar el caso para estudiarlo, rechazar el caso o pedirle una consulta al gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. En el mejor de los casos, si rechaza el caso, Argentina tiene que pagar lo que debe y se terminó. Ajá. Que sería el peor de los escenarios. Bien. Si acepta el caso, lo tiene que estudiar y después tiene que decidir, con lo cual sería el mejor escenario. ¿Por qué? Porque Argentina, por un lado, gana tiempo y a su vez, por otro lado, hay algunas señales de las cuales fallarían a favor de Argentina. Uh-huh. Uh-huh. Y sería un empate, digamos, por decirlo de alguna forma, el hecho de que le haga una consulta al gobierno de Estados Unidos, donde dilataría los plazos, pero que plazos que a la larga van a ser más cortos, pero a su vez no se sabe bien qué puede llegar a asesorar el gobierno de Estados Unidos, y yo creo que es por esta opción del medio que están hoy todos, muchos dirigentes de la República Argentina en Estados Unidos tratando de ver cómo se puede trabar el famoso tema de los fondos buitres. Ajá, bien. En el medio de todo esto y en el medio del inicio del Mundial y el árbitro japonés, nosotros tenemos la disparada en las tasas de interés, que el otro día estuvimos explicando cómo venía la mano con esta regulación que le puso el Banco Central, ¿no? Exacto. Pero la realidad es que, a pesar de ser un año mundialista, las ventas de televisores en el mercado local, como mucho en cantidades, van a llegar a ser iguales a la del 2013. Y están muy lejos de cumplir con las proyecciones que se habían puesto los fabricantes del rubro, que esperaban un repunte de la demanda que se le da cada 4 años cada vez que hay un mundial. Uh-huh. A la hora de explicar esta falta de crecimiento, hay varios factores. Podemos poner la pérdida del poder de compra de los salarios por la inflación, podemos poner la devaluación que impactó en los precios, especialmente de los componentes importados, y podemos poner la falta de respuestas del mercado por la suba de las tasas de interés que impulsó el Banco Central allá sobre mitad de febrero y que se tradujo automáticamente en el otorgamiento de menos crédito para la compra de electrodomésticos. Uh-huh. Entonces, a fines del año pasado, los fabricantes de televisores y las cadenas de electrodomésticos proyectaban para este 2014 una suba alrededor del 20% en sus ventas en televisores con respecto al año 2013. Ahora, hoy, cuando vos consultás con cualquiera de las cadenas electrodomésticas y te dicen, mirá, lo que estamos, nuestra esperanza es ser por lo menos igual a la del 2013. Ya sabemos que vamos a estar muy lejos de lo que fue el 2010. Y preguntamos, ¿qué pasó en el 2010? En el 2010 las ventas por el Mundial, ¿no? Claro. Las ventas de televisores fueron un 60% más que el 2009. Uh-huh. Y en un momento dicen, ¿y te acordás de algunas cosas del 2010? En el 2010 aparecieron aquello, y cuando me contaban esto, Jorge, yo me acordaba los años que llevamos juntos, digamos, haciendo el programa, ¿no? Sí, sí. ¿Sabés qué fue lo del 2010? ¿Te acordás cuando hablamos de las 50 cuotas sin interés? Sí. Bueno, eso fue en el Mundial 2010. Mira, hace 4 años de comprarte un televisor en 50 cuotas. ¿Sí? Hoy, para comprarte un televisor, como mucho tenés 12 cuotas, donde tenés muchas barreras de ingreso, por lo cual es otra de las señales de que la economía en la República Argentina se está frenando. Totalmente, totalmente. O sea que todavía están pagando los televisores del Mundial pasado. Claro, exactamente. Mira, estaba pensando eso, ¿no? Era prácticamente vos te comprabas un televisor y lo terminabas de pagar cuando arrancaba el otro Mundial. Claro. Bueno, lo bueno es que este lo van a terminar de pagar a fin de año. Claro. Pero bueno, vos sabés que fue un número que nosotros lo empezamos a buscar porque iba a ser un termómetro de la realidad, precisamente porque sabíamos el tema de que era un producto que cada 4 años supuestamente pega un salto. Uh-huh. Y te digo, cuando empezamos a preguntar y empezaron a ser repetitivas las respuestas, el tema es decir, el 2014... deseamos, esperamos que por lo menos la cantidad de ventas sea igual al 2013. Evidentemente algo está pasando. Está bien. Tengo dos noticias cortitas, digamos. Una, la UTA, es decir, la Unión Tranviaria Automotor, el día martes sobre la noche, que después el miércoles lo siguieron discutiendo, pero ya en la parte finita, digamos, cerró con las cámaras empresarias las paritarias salariales para este año. Uh-huh. Fue un aumento del 28% anual y 2 sumas fijas de 1.100 pesos. Uh-huh. El primer tramo del aumento va a ser no remunerativo, ¿sí? Este acuerdo abarca aproximadamente a 28.000 trabajadores, pero lo importante de esto es que este aumento es para, repito, Unión Tranviaria Automotor, UTA, sí. Para los choferes, pero de corta y media distancia. Ajá. Traducción de esto. Muchachos, estemos preparados porque por ahí en algún momento vamos a tener alguna noticia con el boleto de microcano en la barriga, ¿eh? Ajá. Porque tiene que ver con precisamente los choferes de los micros, los micros urbanos, vamos a llamarlo así para que se entiendan. Ajá. ¿Sí? Entonces los choferes de micros urbanos han tenido un aumento del 28% anual y 2 sumas fijas de 1.100 pesos. Bien, bueno. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no, ya ha sido muy tocada la tarifa este año, me parece. Sí, pero viste, o sea, cuando hay aumentos salariales, todo termina impactando. O alguna presión va a haber, sí. Eso seguro. Sí, seguramente. Sí, igual el sindicato de la UTA en Olavarría siempre... digamos es el que reclama en voz de los empresarios, digamos, ¿no? Sí, en Olavarría es raro lo que pasa, sí. Es raro lo que pasa acá con el sindicato de la UTA. Es raro. La palabra es esa, es raro. Es raro. Sí. Otro datito chiquito. Sí. La Corporación del Mercado Central. ¿Qué es la Corporación del Mercado Central? A ver, viene a ser como el consorcio de los puesteros que están en el Mercado Central en Buenos Aires. Sí, para que se entienda, ¿no? Sí. El agrupamiento y los que manejan todo lo que es el mercado central. Bueno, en el día de ayer dio el primer paso para evitar que se reavive lo que en el 2013 se llamó la guerra del tomate. No, a ver, pasan tan rápido las cosas a veces. ¿Te acordás cuando hablábamos del precio del tomate? Inclusive vos mismo decías... Yo me dediqué a la huerta. Exactamente. Es más, ya me comí todos los tomates, saqué las plantas, todo. Viste, pero que empezó con lo que subía en el precio del tomate, lo que valía el tomate perita, Guillermo Moreno. Sí. Estaba en ¿te acordás momento. De Moreno? Claro, Guillermo Moreno estaba... Y estamos hablando del 2013. Sí, bueno, sí. Ahora, la Corporación del Mercado Central reavivó esto y emitió un comunicado... Uh-huh. Mediante el cual impulsa un boicot al tomate que va a ser durante 15 días. Ajá. Palabras textuales del comunicado. Por motivos estacionales que implican una rotación de las zonas de cultivo, la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires informa a la población sobre una merma en la producción de tomate que se mantendrá por un lapso aproximado de 15 días. En esa misma nota dice, como es habitual, ante este tipo de circunstancias climáticas y o estacionales, el mercado central sugiere el reemplazo de los productos que puntualmente pudieran verse afectados. En tal sentido, se sugiere el consumo de una variedad de especies que por factores de estacionalidad o altos volúmenes de producción se encuentren a buen precio. Esto me dejó un déjà vu, Jorge, pero un déjà vu terrible. Es decir, era cuando Guillermo Moreno estuvo en funciones, evidentemente siempre tuvo dos grandes aliados. Los dos grandes aliados que tenía en la calle Guillermo Moreno fueron la gente del Mercado Central, que hoy maneja Samir, y la Cámara de los Supermercadistas Chinos. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, el espíritu de Moreno, por lo menos en el Mercado Central, sigue estando. Sobrevuela el espíritu de Moreno. Está dando vuelta por ahí. ¿Qué de la vida de Moreno? Está en Italia. Ah, está en Italia, claro. Bueno, está bien, está bien. Bueno, no me vaya a venir con la bandera después, perdón Moreno. Volvé Moreno, te perdonamos. Volvé Moreno, te perdonamos. Bueno, ¿algo más, Gabriel? Hablaría muy mal, o sea, a ver, yo creo que Guillermo Moreno, no voy a poner en tela de juicio el tema de la capacidad de Guillermo Moreno, pero... ¿De la capacidad de persuasión? No, no, por eso, de la forma de actuar, la forma de negociar muchas veces dejaba muchísimo que desear, y yo creo que por esa forma de manejarse le causó bastante daño a la economía argentina. Tal cual. Bueno, ¿algún temita más? Tengo temas, pero son medio largos, Jorge. Si querés, lo dejamos para el día lunes. Bueno, como usted quiera, entonces. Como usted quiera. Le mando un abrazo grande, que tenga un buen fin de semana. ¿Algún pálpito? ¿Usted que le gusta anticipar cosas para el domingo? No. A ver, con lo de ayer yo creo que me quedó bastante claro que los que van a estar llegando a cuarto de final, por lo menos, van a ser los grandes. Claro, claro. Lo que quedó claro es que Brasil va a llegar. Brasil va a llegar un poquito más por ahí. Va a llegar lejos y ninguno que se le cruce va a pasar, digamos, ¿no? Pero yo, indudablemente, me da la impresión que a cuartos Brasil, Argentina, una Alemania, una Inglaterra, una Italia van a estar llegando. Sí. Bueno, de alguna u otra forma, no sé si soy claro, ¿no? Bueno, la realidad se lleva puesto lo que discutíamos hace algún tiempo atrás, no hace mucho, hace algunos días atrás, con la visita de Baldassi, Olavarría, Fernando Niembro y el Colorado McAllister, que dijeron hace 15, 20 días que era lo que iba a pasar precisamente con los arbitrajes en el Mundial. Y dijeron que iba a pasar esto. Sí, pero cosa que... Digo, algún que otro trasnochado se levantó y se fue diciendo que estaban hablando pavadas esta gente y que habían ido a un acto político. Pero en realidad, todo lo que dijeron Niembro, Baldassi, Colorado McAllister en Olavarría hace 15, 20 días atrás con la charla que organizó el Círculo de Periodistas Deportivos, es lo que está pasando en el Mundial de Brasil con horas de haberse inaugurado. Pero precisamente, vos sabés que, uno decía, bueno, a Brasil le van a dar una mano, pero no la esperábamos tan temprano. No la esperábamos en el primer partido, la esperábamos mucho más adelante. Y claro, verdad, lo que pasa es que el gol en contra complicó todo. Pero complicó bueno. Todo. Pero bueno, va a ser todo mirado con eso, ¿no? Y supongo también que las críticas al arbitraje también le van a hacer daño a Brasil. Yo creo que sí. Brasil no necesita que lo ayuden. A ver, ese equipo de Brasil no necesita que lo ayuden contra Croacia. Ese equipo de Brasil ganaba igual ayer. Ganaba igual. Pero no necesita ese tipo de ayudas, porque le hacen mucho daño, digamos, al fútbol, al mundial, a la ilusión de la gente y a Brasil mismo. Le hace un daño grande, Le hace un daño grande. No sé cómo van a reaccionar ahora. Lástima que está en Brasil. Pero sería un lindo tema para charlar, por ejemplo, con Juan Pablo Pompey. Lástima que él está en Brasil ahora. Pero sería un lindo tema. La verdad, sería un lindo tema. Porque en verdad, No, a ver, lo que dijo Baldassi en su oportunidad es que no te presionan, pero con las designaciones de árbitros, digamos, no presionan, no ofrecen, ni intiman, ni nada, pero con las designaciones sobran. Claro. Exacto, ¿no? O sea, al japonés no le han dicho nada que tenía que favorecer a Brasil, pero con la designación del japonés está obrando la FIFA directamente, ¿no? Partido inaugural, en casa, con el local, con Brasil, que no es lo mismo que Sudáfrica, digamos. Y bueno, y la capacidad del árbitro que quedó hiper floja, mostrada con las 70.000 cámaras que hay adentro de un partido de fútbol en un mundial. Tal cual. Hiper floja. Bueno, acá estaba leyendo Perfil, por ejemplo, hablando de esto. Dice, los medios del mundo atacan al árbitro japonés en el triunfo de Brasil. Creo que el japonés no va a dirigir más. Uy, sería triste que dirigiera otro partido, ¿no? Creo que no va a dirigir más. El mundo entero muestra su indignación ante la ayuda arbitral que tuvo el país anfitrión en el partido inaugural. Y hay diarios de todo el mundo, una nota que está en este momento en Perfil. Bueno... Es así, fue indignante lo de ayer. Bueno, mi amigo, imagínese lo que dice Croacia, ¿no? Imagínese. Le mando un abrazo grande. Jorge, buen fin de semana para todos, nos estamos viendo el día lunes. Feliz día del padre para el domingo también, ¿eh? Igualmente abrazo para grande. Ustedes. Abrazo grande. Nos vemos. Chau. Gabriel Esmal, la columna económica en nuestra línea de noticias.